Suena mi bajo y ella roba el show. Suena mi canción y lo baila con sabor. Cuando se emborracha, ella va a entregar. Todos la apoyamos hoy. Esta noche pinto el descontrol. Roba el show, suena mi canción y lo baila con sabor. Cuando se emborracha, ella va a entregar. Todos la apoyamos hoy. Esta noche pinto el descontrol.